Estamos empezando un libro, la primera carta de Juan. Juan escribió de Evangelio de Juan, el primero, segundo, tercero de Juan y el libro de Apocalipsis. Y él era más joven de todos los otros apóstoles y fue el único apóstol, si no fue mártir. Y Juan podría haber empezado siguiendo a